Prisma Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en una fecha como esta, 28 de mayo, año 1996, el vocalista de la agrupación Depeche Mode, Dave Gahan, es llevado de urgencias al hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles por una aparente sobredosis de drogas. Una vez salido de la crisis, fue arrestado por posesión de cocaína y de heroína. Dave Gahan, bueno, parece que después, a través de los tiempos, a través de los años, ya superó sus crisis y siguió cantando como lo hace actualmente con la agrupación Depeche Mode. Dave Gahan, pero eso sucedió en el año 1996, en una fecha como esta, 28 de mayo, y se los contamos aquí, en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90, en Estrellas de Medianoche. Realmente la canción no es de los 90, sino que hace parte del cuarto álbum Some Great Reward del año 1984 de Depeche Mode. People Are People. La escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. So much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1903, 1985, Austrian rock singer Falco records. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 28 de mayo del año 2000. Mientras Britney Spears llega al primer lugar en listas americanas con el álbum Oops I Did It Again, Sonic lo hace en Inglaterra en listas de sencillos con el tema It Feels So Good, y allí permanecería la cantante Sonic durante 3 semanas en el primer lugar con esa canción que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche. Aquí está Sonic, It Feels So Good. Estrellas de Medianoche. Smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Your love feels so good. We'll be right back. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Kiss and tell, her wishing well, a rock of dawn. de los 70 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Pretend you're high,